there's no heaven. It's easy if you try. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Sí, buenas noches, señora Patricia. Sí, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque no responde el... Ya. Ah, una disculpa, está un poquito... está fallando un poco los controles, pero bueno, muy buenas noches, tengan todos muy ustedes. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando por aquí? Sí. Ok, ya. Bueno, es un gusto darles la más cordial bienvenida a esta emisión de Desde la Raíz de hoy, lunes 10 de noviembre. Doy un cálido saludo a todos los compañeros que nos acompañan aquí en el chat y por supuesto mando un saludo fraternal a todos los colegas de la Radio del Sur de Venezuela que retransmiten este programa todos los martes a las 11 de la noche. Para mí es un gusto dar la bienvenida, por supuesto, a mi cotitular, Albert Juve, desde Argentina, y también a mi queridísimo colega, nuestro querido colega, Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, que vamos a tener el día de hoy un programa especial con él, porque no solamente en México está sumamente preocupante la situación, sino que en América Latina, en América del Sur, específicamente en Argentina, la derecha está dando mucha lata, ¿no? Y ya Carlos nos va a narrar qué es lo que ha venido sucediendo y una muy mala noticia, la probabilidad de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, un derechista de hueso colorado, pues quede quede como sucesor de Cristina, algo que es verdaderamente alarmante. Pero bueno, también es un placer para mí darle la bienvenida a Luis Ávila. Como ustedes saben, Luis Ávila es el esposo de la querida comandante Nestora Salgado García, que es una de las víctimas de esta mafia, este cartel peligrosísimo que asaltó Los Pinos y todas las instituciones del gobierno. Y bueno, la comandante Nestora sigue todavía presa en un penal de alta seguridad de Tepic, y tenemos a Luis aquí para que, en un paréntesis que le vamos a abrir con muchísimo gusto, nos narre qué hay con el caso de la comandante Nestora. Pero bueno, muy buenas noches, Albert, buenas noches, Carlos, buenas noches, Luis. Sí, hola, señora Patricia, buenas noches a usted y buenas noches a todos los que están en la mesa. Buenas noches, Patricia. ¿Qué tal, Patri? ¿Cómo estás? Buenas noches a Carlos Aznárez, buenas noches, don Luis, ¿cómo están? Bien, bien, ¿usted cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, pues, sin más preámbulo, mi querido Carlos, cuéntanos algo que me dejó muy preocupada y obviamente pues levanta la preocupación de los pueblos, de los gobiernos, de los países que se han deslindado, que se han separado, que se han librado de las garras del cartel financiero internacional. Hay malas noticias en cuanto a la ley de medios, hay malas noticias en cuanto a la sucesión de la presidenta Cristina, que por cierto estuvo un poco delicada. Adelante, Carlos. Bueno, hay un cúmulo de problemas que yo creo que son comunes a varios de los gobiernos progresistas de el área latinoamericana. Yo creo que el progresismo está demostrando que tiene un techo precisamente marcado por su falta de voluntad política y de ideología política para salir del capitalismo y avanzar hacia lo único, como decía el comandante Hugo Chávez y ha repetido incansablemente el comandante Fidel y Raúl, lo único que, y ahora también se suma Evo a ese planteo, que puede cambiar la estructura social de cada país, que es el socialismo. Y en ese sentido, bueno, después de varios años de gobierno, en el caso argentino, empiezan a notarse problemas y dificultades y también virajes hacia atrás en lo que hace a la política que quería desarrollar en su momento Néstor Kirchner, y que con este gobierno de Cristina tiene sus más y sus menos. O sea, por un lado, la entrada muy fuerte de las transnacionales, ya lo habíamos dicho en algún momento, la Barrick Gold, Monsanto, Chevron, que condicionan mucho a la política de este gobierno y de alguna manera la cuestionan. Y por otro lado, también hemos tenido en estos últimos meses un giro bastante pronunciado hacia posiciones represivas, cosa que realmente se había evitado hasta ahora, represivas contra sectores del pueblo, por ejemplo, contra sectores del movimiento obrero que eran despedidos de una fábrica y fueron atropellados por la gendarmería, golpeados, insultados, humillados, Carlos, una y otra vez. Perdón, sí. te pregunto, necesito preguntar para que estemos claros en lo que nos estás diciendo. ¿Es la represión viene del gobierno federal? Sí. ¡Qué barbaridad! Sí, o sea, impresionablemente. La represión viene, la gendarmería está en manos del gobierno nacional, y está frente de eso un secretario de seguridad que realmente yo lo califico de fascista, directamente de fascista. Algunos todavía lo califican de un hombre controvertido, pero este hombre no solamente dirige las fuerzas de seguridad y en estos últimos meses ha cargado contra manifestantes en uno y otro punto de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y también en el interior del país, sino que también practica un discurso xenófobo, habla de que los inmigrantes que vienen a robar a la Argentina, o sea, un discurso que además está condenado ya por directamente por algunos organismos de derechos humanos y por algunas de las madres de Plaza de Mayo, que lo han acusado de ser un xenófobo. Bueno, este hombre, que se llama Sergio Berni, no es un cualquiera en la política argentina, y por estas cosas de estas imposiciones que nos mete el discurso de la derecha en general en América Latina, sobre la seguridad y la inseguridad, este hombre suma puntos a través de quienes quieren más seguridad, seguridad entre comillas. Y entonces incluso está dando muy bien en las encuestas de la provincia de Buenos Aires como un futuro candidato. Bueno, todo esto ha sido denunciado, y yo te digo la verdad, para la sorpresa de algunos que confiábamos en este gobierno, no ha tenido Cristina una actitud de condena de esto. Muy por el contrario, muy por el contrario, ha salido a bancar, a apoyar esta posición de ese secretario de seguridad. Por lo cual, personalmente, yo creo que vamos realmente, estamos en un retroceso. El gobierno se va, indiscutiblemente se va, no tiene candidatos propios para la próxima elección del 2015, que ya estamos casi en el 2015, sí. Y hay una posibilidad bastante cierta por lo demás, que es que gane la elección, porque se va a presentar a las elecciones primarias y seguramente será el que más votos saque, el gobernador actual de la provincia de Buenos Aires, que es Scioli, y Scioli es un hombre definidamente de los yanquis. Del otro lado, uy, la oposición también tiene otro personaje siniestro que se llama Sergio Massa, que también es un hombre de la embajada norteamericana. Por lo cual, no nos espera un buen futuro a los argentinos y argentinas. Esto no lo digo yo solamente, sino que también lo dicen muchos compañeros que militan en el kirchnerismo y que están viendo con mucha preocupación este viraje que se está produciendo. Una pregunta, Carlos, algo que no alcanzo todavía a comprender, y a lo mejor ahorita Albert también nos aclara un poquito desde su perspectiva. No alcanzo a comprender, a ver, si el gobierno de Néstor Kirchner primero y luego Cristina continuó con esa obra de Kirchner que rescató a la Argentina del agujero en el que se encontraba, y además han implementado políticas que han beneficiado a muchos sectores sociales. Mi pregunta, mi extrañeza es, ¿cómo es posible que vayan a darle un voto a gente de la derecha? No alcanzo a entender al pueblo argentino, perdón. Hay que entender al peronismo para eso, Patricia. Te lo dice alguien que ha militado en el peronismo casi toda su vida. Y el peronismo tiene eso, tiene un sector de derecha y tiene un sector que cada tanto reaparece con posiciones muy progresistas. No es lo mismo, te lo digo claramente, no es lo mismo el planteo que hizo Néstor Kirchner en su momento que el que está llevando a cabo Cristina Kirchner. Yo sé que Cristina tiene muchas simpatías en el exterior, pero las cosas son como, hay que vivirlas en cada país para darse cuenta qué hay detrás del mostrador, decimos nosotros, detrás de la cocina. Y en ese sentido, no puede ser progresista pactar con la Chevron, por ejemplo. Claro, no puede ser progresista. No puede ser progresista pactar con la Barry Gold, con la Monsanto, cuando sabemos que son empresas y que vienen por todo a nuestro país. Entonces yo creo que el ciclo, vuelvo a decirte, el ciclo del progresismo está en retroceso, no solamente en Argentina, en Chile, en Uruguay. Incluso a pesar de que haya ganado Dilma Rousseff, y con alegría todos festejamos el triunfo de Dilma Rousseff, sabemos que está muy condicionada por las alianzas con las que ha llegado al gobierno, también con sectores que no son precisamente amigos de las clases populares. Entonces hay que verlo de esta manera. O sea, hay algunos países que han apostado en profundizar la vía hacia el socialismo, y hay países que se han quedado en el capitalismo, con otro color, más humano, menos humano, una cosa que yo no alcanzo a entender qué quiere decir eso, porque el capitalismo es salvaje en todas sus expresiones. Y finalmente, cuando aparece con toda su fuerza, obviamente muestra sus garras. Y en ese sentido yo creo que Cristina tiene un discurso muy lindo para el exterior, interesante para algunos sectores en la Argentina, pero se está agotando. Se está agotando producto de sus propias contradicciones. Entonces, esa es mi visión. Puede ser, obviamente, muy polémica, pero no es solamente mi visión, sino que hay muchos compañeros y compañeras de la causa popular que están viendo esto y que, obviamente, no ven que haya otra alternativa mejor a esto. No hay una alternativa de izquierda mejor a esto. Por lo cual vamos a terminar, seguramente, en votar al menos malo, en votar al menos malo. Yo no lo voy a votar a Scioli desde ya, te lo digo claramente. Claro. Por más que mañana Cristina Kirchner nos diga que hay que votar a Scioli, no lo voy a votar. También lo han dicho así, con estas mismas palabras, intelectuales del campo kirchnerista, de Carta Abierta, que es una organización importante de la intelectualidad del kirchnerismo, que también han dicho que no lo votarían a Scioli. Pero lamentablemente creo que vamos camino a eso. Qué barbaridad. Albert, adelante. ¿Albert? Sí. Bueno, ya habíamos comentado aquí alguna vez, Patri, si recuerdas. Yo tengo 11 años viviendo aquí en la Argentina y yo vi algo muy singular, cosas que no entendí. Carlos tiene razón en algo, las contradicciones inherentes del kirchnerismo, pero no sé si estará de acuerdo conmigo que son las contradicciones inherentes del peronismo también. Cuando tú encuentras un movimiento como el peronismo que puede albergar ideologías tan divergentes, Es muy difícil entenderlo, ¿no? Es como si yo te dijera, están los chavistas socialistas y están los chavistas neoliberales. Válgame. Bueno, algo así podemos decir aquí. Tenemos la expresión más o menos, podemos decir, medio de izquierda, ¿no? Que sería el kirchnerismo, pero también tuvimos la expresión totalmente neoliberal como fue el menemismo. Y todo es producto peronista. Entonces, de ya, el peronismo es una expresión, un movimiento con una ideología pues muy muy contradictoria en sí, ya desde su génesis. También te comentaba yo que desde mi muy personal punto de vista, la sociedad argentina no es una sociedad muy progresista, digamos, muy ideológicamente cargada a la izquierda, no lo es. Quizá lo más cargado a la izquierda, si lo podemos decir así, es el kirchnerismo en este momento. No voy a tomar en cuenta algunas otras expresiones como pueden ser otro tipo de políticos como Pino Solanas, como los políticos del Partido Obrero, que para mí han sido una gran decepción, al igual que Hermes Wiener, del partido que se dice socialista él. O sea, todos ellos últimamente han marchado del brazo con las patronales rurales. Entonces, no, yo me quedaría con el kirchnerismo como progresista. Y sin embargo, el discurso, yo te lo dije aquí, no es o sea, es un discurso de tender a hacer o ver el capitalismo, tratar de hacerlo lo más amigable posible. Para quienes nos escuchan en México, pues yo les sugiero que abran el periódico La Jornada. Hay una entrevista muy interesante con Axel Kicillof, que es el ministro de Economía actual del gobierno de Cristina Kirchner, y él lo dice muy claro, es una cuestión de afianzar el capitalismo, de hacerlo de hacer que funcione, pues. Y la presidenta en Davos también hizo lo mismo. En Davos fue a decir, bueno, hay que hacer que el capitalismo funcione en base a los principios, como diciendo, pues hay que ir a las fuentes, hay que ir al origen y ver de qué manera se puede hacer que funcione más, dándole beneficio a la sociedad. Eso es lo que yo veo más progresista en este país. Y porque la sociedad misma no lo permite, o sea, tiene ese tipo de mentalidad. Tú te dices sorprendida por qué la sociedad no le dé, no refrende su confianza en el kirchnerismo. Hay muchísimas explicaciones desde mi punto de vista. Carlos tiene razón, muchas de sus contradicciones internas, bueno, pues se tomemos también en cuenta, han sido ya casi 11 años de gobierno, desgastan necesariamente, tiene que ser desgastante, sobre todo cuando tienes muchos sectores muy poderosos bombardeándote permanentemente, el golpeteo a sobre todo a Cristina Fernández ha sido inmisericorde, los medios de comunicación, Grupo Clarín a la cabeza, pues han sido también inmisericordios con eso. Se practica un periodismo totalmente infame en ocasiones, recurriendo a la mentira burda. Tenemos algunos periodistas de determinado prestigio que también se han dado la vuelta, no tienen ningún empacho en mentir. Y la sociedad, pues por alguna razón sigue comprándoles ese discurso, aunque está más que demostrada la mentira en mucha de la información y en muchos de los análisis, lo tendencioso que son, pues por alguna razón la sociedad sigue consumiendo ese tipo de medios. Hay problemas reales, no solamente la inseguridad. Tiene un punto alto porque la gente padece de la misma, sobre todo se siente mucho más cuando tú lo primero que haces es poner un noticiero y es lo único que escuchas en las noticias, hay otro tipo de noticias. Me imagino que es inducido también, ¿no? En cierta forma, de la derecha, ¿no? Yo te puedo decir que yo en lo personal pues jamás he sufrido un asalto, ¿no? Sí. Pero mucha gente sí. Y por otro lado, si una persona es asaltada y no aparece en ningún medio de comunicación, pongámoslo así, el hecho sucedió solo para la persona que fue víctima, ¿no? Pero si tú ese mismo asalto lo pones en cadena nacional 4, 5, 6, 7 veces al día, sí, se vuelve un hecho relevante, ¿no? Entonces hay que ver también eso. Sin embargo, bueno, está instalado en los medios ese tipo de forma de dar la noticia y causa mucho impacto en la gente. La gente no está en el punto de dilucidar. Y por otro lado también, pues la cuestión económica, la inflación, los precios están altos. La Argentina, comparado con México, por ejemplo, hace unos años era un lugar donde se podía vivir a barato, pues digamos, tu salario alcanzaba y cubría perfectamente muchas necesidades. Hoy cubre un poco menos, o sea, los precios se han ido muy muy alto. Yo veo que hay una anarquía muy importante en cuanto a los comerciantes. Mucho de lo que padecemos, es mi apreciación muy personal, es porque no hay un control de precios, ¿no? Uh-huh. Cada comerciante te cobra lo que se le da la gana y uno pues termina pagándolo. Así que pues son cualquier cantidad de factores que afectan a un gobierno, que lo golpean. Y por otro lado, bueno, está lo político, que viene una elección el año entrante, es complicado, no hay candidatos visibles, tiene razón Carlos en ese punto, no los hay. Habría que esperar el comienzo de las campañas, las elecciones primarias y ver cómo se viene esto. Yo no veo muchas posibilidades para Mauricio Macri. Yo veo mayores posibilidades para Sergio Massa, que finalmente, como bien dice Carlos también, vienen organizados por la misma fuente, así que ya sea uno, ya sea otro, pues sería igual de nocivo para la Argentina, ¿no? Habría que esperar a ver quiénes son los candidatos del kirchnerismo y sobre eso, bueno, pues ponerse a trabajar, no habría de otra. A ver, yo recuerdo que en algún programa, en algún programa, Carlos, Alberto y yo comentábamos los ataques muy fuertes que había tenido Cristina porque había hablado de un capitalismo del tipo de Keynes, ¿no? Entonces, el comentario que hice en ese momento es que comparado con el neoliberalismo verdaderamente brutal, destructivo, rapaz, que sufrimos ahorita, el capitalismo de Keynes era algo deseable y un paso intermedio para de ahí brincar a un estadio socialista. Es decir, y lo estoy equiparando a lo que ocurre con México, y intentar o pretender que de un neoliberalismo voraz, horrendo, como el que tenemos aquí, que era el que privaba cuando estaba Menem, que acabó hundiendo a Argentina, vendiéndola como en precio de garage. Bueno, no, es un poco irreal pretender que de ese estadio neoliberal tan brutal se brinque a un socialismo. Yo en ese momento entendí y me pareció exagerado el ataque que recibió Cristina, porque yo misma entiendo que primero tú tienes que quitar el neoliberalismo, que erradicar este neoliberalismo tan destructivo, e irte a una etapa intermedia, que es en un sentido lo que plantea López Obrador con su proyecto alternativo de nación. Y lo hemos dicho, ese proyecto alternativo de nación es el estadio intermedio para después pasar a un socialismo. Entonces, que se den ciertas concesiones, como lo ha hecho Dilma y como lo han hecho en este caso Cristina, no estoy justificándolo, estoy tratando de entender nada más, de entender. Me imagino que no es enchílame otras, como decimos aquí en México, pasar de esa brutalidad de un neoliberalismo de ese calibre a un socialismo. Y que entonces hablar de un capitalismo, ahí sí disiento un poquito de ti, Carlos. Yo creo que el capitalismo no es el capitalismo de Keynes, sin ser para mí lo idóneo, porque yo, para mí lo idóneo es el socialismo, punto, y para mí más idóneo todavía es el comunismo. Así lo digo y lo voy a decir siempre, pero siendo muy realista, a mí lo he dicho, me parece que el estadio intermedio sería un capitalismo que libere la enorme miseria, o sea, que quite ese yugo aplastante de la miseria tan horrenda en la que viven ahorita pueblos como el mexicano, con un capitalismo que por lo menos te garantice un salario que pueda mover la economía, que la pueda agilizar y que libere a la gente de la angustia de estar en las rayas de la miseria más horrenda, para entonces sí liberar la mente, liberar esa tensión tan espantosa y poder trabajar para ir al socialismo. No sé si me expliqué. Sí, te explicaste, pero yo no, lo que no coincido que este sea el capitalismo de Keynes. Yo creo que estamos con un discurso muy simpático entrando a rozar los mismos problemas que tuvimos con el neoliberalismo. Okay. Y te digo dos temas fundamentales. Ley de hidrocarburos, reciente, ¿sí?, donde se hacen concesiones tremendas a las grandes transnacionales, y la ley de telecomunicaciones, donde realmente es tan bochornoso la entrega que se le hace a las grandes compañías telefónicas, que hasta los propios que la votaron ahora están pensando cómo la modifican. Entonces, vuelvo a decirte, hay un discurso de escaparate de vidriera, sí, muy muy halagador, muy progresista, y por otro lado, por ejemplo, Kicillof es un tipo simpático, muy buen transmisor de una posición aparentemente desde la economía muy progresista, pero cuando estábamos hablando de los fondos buitres, por ejemplo, realmente es incomprensible que la Argentina después de todo lo que hemos pasado con el tema de la deuda externa y con el planteo de que no había que pagar la deuda externa, termináramos aceptando pagar esta deuda que es ilegítima a unos y a otros, los bonistas, a los buitres y a los no buitres, porque toda la vida la izquierda y el peronismo reivindicaron el no pago de la deuda. Y sin embargo nos han vendido realmente con un buen envase de que hay que pagar la deuda y que la deuda es soberana. Y realmente esto es, te digo, desde una posición de izquierda, yo ya no estoy diciendo de una posición comunista, ni siquiera socialista, una posición de izquierda moderada, sí. Pagar la deuda una deuda ilegítimamente constituida y planteada desde la época de los militares en adelante, realmente no va con un pensamiento progresista. Y sin embargo, bueno, esto se ha planteado de tal manera que ahora incluso sectores progresistas aplauden el pago de la deuda. Cuando Fidel Castro se desgañitó hace años en decir que no había que pagar la deuda odiosa, porque era odiosa e ilegítima. Claro. Sin embargo, bueno, y ahora se paga si nos dejan, incluso hasta nos ponen trabas para pagarla, por lo cual yo no coincido con que esto sea keynesiano. Yo creo que vamos lentamente otra vez hacia posiciones neoliberales y el tiempo nos dará la razón o no, pero yo creo que lamentablemente nuestras clases más humildes no han salido tanto de la pobreza como se cuenta hoy. Hay que estar en los barrios, yo milito, ¿no? Yo soy periodista, pero milito barrialmente desde siempre, y te puedo asegurar que la situación que yo veo en los barrios, el barrio que yo estoy, por ejemplo, tiene los mismos problemas y las mismas dificultades que teníamos hace 30, 40 años cuando nos levantamos en armas para terminar contra esa pobreza. Entonces, no es tan así como se ve desde afuera la posición que está tomando este gobierno. Yo a este gobierno no lo voté y sí lo apoyé, como muchos que no lo votaron y lo apoyaron. Pero hoy por hoy yo creo que está en un viraje hacia otra posición con la que no estoy para nada de acuerdo. Muy muy preocupante realmente, muy preocupante. Ustedes que viven allá, pues saben, yo nada más recordaba eso, pero como tú dices, si es nada más el discurso y no es un capitalismo ni siquiera keynesiano, pues realmente si es un retroceso, válgame qué barbaridad. ¿Qué hubiera dicho el comandante Chávez? Que bueno, Chávez depositó mucha fe en Cristina. ¿Qué diría Chávez, no, ante esto? Mira, yo tengo una explicación para eso, Patricia. Yo creo que tanto Chávez como Evo, como los que de alguna manera tienen claro hacia dónde van, hacia dónde quieren ir, y que lo han demostrado en la práctica, sí. Obviamente necesitan aliados. Obviamente que Cristina dio durante muchos años, mientras Chávez vivía, dio demostraciones de solidaridad activa con el proceso bolivariano. Sí. Eso no me cabe la menor duda. Pero muchas veces Chávez quiso que se profundizara ese avance, sobre todo cuando el tema del petróleo, cuando el tema de lo del YPF, y él insistía en la nacionalización e incluso en la expropiación, y sin embargo en la Argentina fue todo muy lento, y vuelvo a decirte, cuando se nacionaliza el petróleo, finalmente cambiamos de transnacional, cambiamos Repsol por Chevron. Qué bueno. Y realmente eso no cierra con un planteo progresista. Chevron, que venía expulsado de Ecuador por haber hecho lo que hizo en Ecuador. ¿Sí? Y acá se recibió con bombos y platillos para que haga fracking en la Argentina. Entonces este pacto no lo firmó un gobierno menemista. Este pacto lo firmó el gobierno kirchnerista, nos guste o no nos guste. Entonces, Chávez hizo lo que pudo con el kirchnerismo, Chávez hizo lo que pudo con Pepe Mujica, sí, que por un lado lo abrazaba y por otro lado hablaba mal de él. O sea, Chávez tiró de todos como podía, porque los necesitaba de aliados. Sí. Y lamentablemente se muere Chávez, o lo matan a Chávez, y las cosas empiezan a mostrarse tal cual son. Ya ahora no hay tanta fuerza en la UNASUR, no hay tanta fuerza en el ALBA, no hay tanta fuerza en muchos de estos sectores de integración latinoamericana sobre los que trabajó Chávez y sobre los que trabajó Fidel. Claro. Y las pruebas al canto, lo que pasó recientemente en Venezuela, desde febrero hasta hace muy poquito, UNASUR no actuó como hubiera actuado si Chávez viviera. Vaya, no fue tan solidario con Venezuela como era cuando Chávez vivía, porque Chávez era mucho Chávez, era claro, un jefe político, un jefe revolucionario, un tipo con carisma que arrastraba detrás de su posición y de su entusiasmo a amigos y enemigos. Así es. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño paréntesis para que ocuparnos de un tema que nos ha ocupado y preocupado muchísimo y del que tú estás al tanto, Carlos, que es esta terrible injusticia cometida contra la comandante Nestora Salgado García, una mujer, bueno, enorme, de un gran prestigio, que justamente estaba haciendo cambios radicales en su comunidad, y eso le pareció a los poderes fácticos muy peligroso. Entonces, sigue presa la comandante, y ni siquiera por ser ciudadana norteamericana, pues han movido un solo dedo el gobierno gringo, porque al gobierno gringo ese tipo de políticas, ese tipo de actitud, como las de la comandante, como las de Mireles, en fin, como las de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, son consideradas como altamente peligrosas, y no creo que vayan a hacer nada para exigir la libertad de la comandante en condición de ser ciudadana norteamericana. Pero bueno, vamos a pedirle a Luis Ávila que nos platique aquí al aire cuáles son las últimas, qué hay con el caso de la comandante, y ya posteriormente que escuchemos a Luis, regresamos al tema de nuestra América y el reposicionamiento de la derecha, lo que ha sucedido en todo el continente, incluyendo Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, Luis, adelante, muy buenas noches. Sí, hola, señora Patricia. Sí, pues mire, tocante a lo de mi esposa, pues como todos saben, pues ella continúa en prisión, ¿no? Hemos avanzado, pero vamos a un paso, pues desafortunadamente lento, ¿no? Especialmente por los desafortunados acontecimientos que han sucedido en Guerrero, ¿no? Sí, sí. Pero pues esto ya se venía a venir, ¿no? Eran parte de las denuncias que venía haciendo mi esposa, ¿no? De cómo todos los gobiernos municipales, empezando por los municipales hasta los estatales y federales, están coludidos con el crimen organizado, ¿no? Abarca, pues, coludido con el crimen organizado de Guerreros Unidos, Eusebio González Rodríguez de Olinalá, coludido con el crimen y con el cartel de los Rojos, el hombre que se empeñó en que Nestora fuera arrestada, el presidente municipal que se empeñó a que Gonzalo Molina fuera arrestado, claro, en Tiztlán, también coludido, todos sabemos que trabaja y está coludido con el cartel de los Rojos. Y pues esto ya se venía a venir, ¿no? Incluso si el gobierno no hace nada, algo similar puede pasar en Olinalá por la actitud tan represiva que ha tomado el alcalde Eusebio González Rodríguez, ¿no? Sí. Y el problema es después que el gobierno se hace como que nunca supo nada, como lo que está ocurriendo ahora con los de Iguala. Tocante el caso de mi esposa, pues hoy precisamente en este día fueron enviados del gobierno federal a visitarla por parte de CENCOP. Sí. por la razón de que pues de cierta manera les ganamos una batalla, ¿no? Pequeña, pero se las ganamos, donde ellos mismos reconocen a mi esposa como una defensora de derechos humanos y no una criminal como al principio la quisieron ver. Claro, claro. Y por lo tanto ahorita tienen la obligación y tienen que comprometerse a otorgarle medidas cautelares. Ellos son responsables en absoluto de lo que le llegue a pasar a ella dentro del penal o fuera del penal. Dígame, Luis, ¿ha mejorado su situación dentro del penal? ¿Ya la tratan mejor? No, para nada, mire, para nada. El gobierno mexicano, sabemos cómo se maneja el gobierno mexicano, de una forma sucia, corrupta, cruel. Sí. Nosotros, los abogados de aquí, metieron varios documentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana solicitó información al gobierno de México, a lo cual el gobierno de México hizo todo un show como para querer mostrar de que le estaba, pues que prácticamente mi esposa vivía en un palacio, ¿no? Ahí en el penal de máxima seguridad. ¡Qué barbaridad! Lo cual, con una sarta de mentiras, una sarta de falsedades, diciendo que supuestamente le otorgaban medicamentos. Le empezaron a meter un cóctel de 10 pastillas en esos tiempos para justificar, para querer probar que sí se le estaba dando su medicamento. Una vez que mandaron los documentos y que mandaron supuestamente los nombres del medicamento que le estaban dando a Nestora, todo se canceló y todo está parado. Ya tiene como 2 meses que no le otorgan sus medicamentos para el dolor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sí, incluso supuestamente que no está incomunicada, que supuestamente convive con otra interna, a lo cual mi esposa dice que lo han hecho a propósito de ponerle a una mujer o a una lesbiana para que le haga la vida imposible hasta más no poder. La sacan a comer con ella y supuestamente la sacan al patio con ella, cuando sabe que lo único que esa lesbiana ha hecho es hacerle la vida imposible. Lo ha reportado con las autoridades del penal, lo ha reportado a cuanto mundo ha podido ella, y simplemente han hecho caso omiso. Ahorita con el nuevo gobierno, pues gracias a Dios ya se largaron todos estos desgraciados, pero nuestra demanda no es que se largaran, es que sean procesados por todos los crímenes que han cometido. Claro, claro. Empezando por Ángel Aguirre, por el procurador Iñaki Blanco, por el secretario Jesús Garmelo, por todos ellos. Esto no puede quedar así, no tanto por lo que hicieron a mi esposa, sino por todo lo que ha hecho a Guerrero, y especialmente lo que le acaban de hacer otra vez a los estudiantes de Ayotzinapa. Sí, tienen a Guerrero entregado en manos del crimen organizado. Bueno, ellos son el crimen organizado, para acabar pronto. Sí, o sea, estamos ante un narcogobierno. Sí. Ya no hay otra forma de cómo describirlo. Luis, y allá en cómo está la campaña, había senadores que estaban incluso escribiéndole a Obama para que hiciera alguna presión, ¿cómo va eso? Mire, pues sí, ahorita nosotros seguimos trabajando en ese aspecto, y los abogados de aquí también siguen haciendo su trabajo, ¿no? Ahorita estamos esperando una respuesta de Amnistía Internacional, estamos esperando otra respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cartas ya fueron enviadas a Peña Nieto, al secretario de Gobernación Osorio Chong, al nuevo gobernador, y estamos pidiendo audiencias con el nuevo gobernador, ¿no? Incluso la embajada estaba teniendo acercamientos con el corrupto criminal de Iñaki Blanco. Sí. Lo cual se estaba dando cuenta que era un hombre muy difícil de tratar, ¿no? Entonces tienen esperanzas de que ahora con el nuevo con el nuevo procurador haya un nuevo acercamiento más más franco y más directo. Pero pues hasta la fecha no sabemos quién vaya a ser el nuevo procurador, ¿no? Claro. El nuevo gobernador ha dicho públicamente, ¿no?, de que se va a reunir con Estora y con Marco Antonio Suástegui. ¿Cuándo? No lo sabemos. No queremos que nomás se convierta en simples palabras, ¿no? Pero se sigue ejerciendo presión de todos lados, ¿no? Y esperemos, pues, no empezar un año más, ¿no?, con Estora presa, con Gonzalo preso, que acaba de cumplir un año, sí, con sí. Arturo, que está por cumplir también un año, con todos ellos, ¿no? Así es, Luis. Alberto o Carlos, no sé si quieran comentar algo a Luis Ávila antes de regresar al tema de América Latina. Vaya que todo está conectado, todo está conectado, todo. Sí, bueno, yo quería comentarle que para nosotros aquí en la Argentina el caso de Néstor Salgado es un caso que estamos tratando de difundir, incluso en las movilizaciones que se han hecho y que hemos participado todos estos días de solidaridad con los compañeros estudiantes de Ayotzinapa. También hubo carteles o afiches de reivindicación de la libertad de Néstor Salgado. Nos parece realmente, vos decías recién que está Guerrero, está en la mira obviamente y está muy penetrado por el narcoestado y por todas sus fuerzas de seguridad o inseguridad. Y yo creo que no es casualidad, porque tanto Guerrero como otros estados mexicanos siempre han estado un poco a la cabeza de la resistencia, de la pelea. Claro. Y les ha molestado muchísimo estos grupos de autodefensa populares, no los otros, los de los cárteles, sino estos grupos como el de Nestora, o como la gente que en algunos estados mexicanos se han decidido a armarse y autodefenderse, porque es evidente que la violencia terrorista del Estado mexicano está tratando de diezmar a las organizaciones que puedan hacerle frenarle todo este negocio que hace, este negocio de muerte que hace con el tema de la droga y con el tema de la implicación de las fuerzas del ejército o de la marina o de las fuerzas policiales con esa misma droga, que realmente es bochornoso. Hoy yo lo veía a Peña Nieto en China y realmente hay veces que da la política por arriba da cierto asco, ¿verdad? Sí. Porque no puede ser que China, el gobierno comunista chino o el presidente chino le den la mano a un tipo que tiene las manos manchadas de sangre hoy, no hace 30 años, hoy las tiene manchadas de sangre como Peña Nieto, y sin embargo estas razones de Estado a veces hay que justificarlas, pero nosotros no podemos defenderlas, ¿no? Definitivamente. Albert, adelante. Bueno, yo tuve un pequeño corte con internet. Venimos siguiendo desde hace algún tiempo el problema de la comandante Nestora. Yo lo único que quisiera decirle a don Luis es que seguimos en ello, seguimos esperando que se cumpla la ley, algo que en este momento en México es prácticamente una quimera, ¿no? El esperar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, bueno, algo tiene que pasar, algo tiene que pasar para que se haga justicia con la comandante Nestora, que pues ya en tribunales se ha demostrado que no hay absolutamente ninguna razón para la cual estuviese aún en prisión. Así que algo tiene que pasar, y en estos momentos, bueno, con lo sucedido con los muchachos en Ayotzinapa, estamos esperando que ese sea la chispa, ¿no? Que no sea solamente un enojo coyuntural que hoy se está viendo en la sociedad, y que sea ese algo que tanto estuvimos esperando, que diera ese empujón para que la sociedad saliera de esa pasividad tan fuerte en la que se encuentra en este momento. Así es. Pues, ¿qué les parece si cerramos este primer bloque con una pausa y regresamos? Nada más quiero comentar, Carlos, porque lo que tú dijiste me pareció sumamente interesante. O sea, el hecho de que el gobierno comunista, entre comillas, chino, digo, lo tengo que entrecomillar, ¿verdad? Porque, bueno, es un comunismo muy sui generis. En fin, le haya dado la mano y haya recibido a Peña, que es un absoluto criminal, un criminal deleznable, me recuerda algo que también en su momento me causó una molestia tremenda, y lo tengo que decir con todo el amor, porque así lo pongo, el amor que le profeso a la memoria y al propio comandante Chávez, porque mira que le tenemos mucho cariño aquí, tu servidora y mucha gente, y con todo el amor y con todo el cariño y la, pues, esa identidad que siento hacia el gobierno cubano, hubo dos momentos en que verdaderamente, como tú dices, Carlos, hay veces que eso tiene que suceder, aunque nos moleste sobremanera, tiene que suceder. Una es cuando Chávez saludó con mucho comedimiento a Peña, y no solamente a Peña, a Calderón lo llamó hermano. Entonces a mí se me pararon los pelos hasta el techo, en fin. Y otra, cuando Raúl Castro le dice excelentísimo señor presidente, y fue Correa, Rafael Correa, el que dijo lentísimo. Es decir, Correa, yo creo que también le ha de haber parecido así como que no, ¿verdad? No, de excelentísimo no tiene nada este sujeto. Y Correa, con esa claridad con la que lo caracteriza siempre, con ese desparpajo que a mí me causa mucha respeto, mucha admiración, pues le dijo lentísimo, ¿no? Es decir, hay momentos en que incluso aquellos que nos generan una gran simpatía y un gran respeto, porque es indudable que tú, Carlos, yo, Alberto, tenemos un enorme respeto por la Revolución Cubana y por el gobierno, sobre todo el comandante Castro, por favor, amor hacia ese hombre, ¿no? Y por Chávez también. Y sin embargo, esas cosas suceden. Y yo lo he dicho, y lo he dicho, pues, me da comezón, me molesta, ¿no? Sí, y además tenemos la obligación también de decirlo, porque una cosa, claro, que defendamos la Revolución Cubana y defendamos a Hugo Chávez y a Maduro, y otra cosa que nos tengamos que callar las broncas que nos dan ciertas cosas. No, a mí, claro, por ejemplo, no. Yo te escuchaba vos recién y yo me acordaba de otra vez la figura de Correa digna, cuando Hugo le da o la abraza a Uribe Vélez en la reunión de Río. Ándale, ándale. A pocas horas de haber bombardeado Uribe Vélez el campamento de la FARC y asesinar a Raúl Reyes en el Ecuador. Sí. Y después y lo quiso abrazar a Correa, y Correa le da la espalda. O sea que hasta en los presidentes que piensan en las razones de Estado también hay a veces enojos y muestras de dignidad, incluso por encima de las razones de Estado, que yo las entiendo, ¿sí? Ahora, que no nos hagan entender a nosotros sumisamente. Nosotros tenemos como ciudadanos, como ciudadanas y también como militantes, el derecho a que, si no nos gusta, a mí, por ejemplo, verlo hoy a Peña Nieto, darle Obama, darle la mano al presidente chino, bueno, finalmente tiene prácticamente toda la deuda externa, la tienen los chinos de Estados Unidos. Claro. Pero verlo a Peña Nieto, que viene de lo que está pasando en México, realmente me suena, me duele, como te, me imagino como te dolerá a ti y a los mexicanos, que están sufriendo toda esta violencia terrorista de Estado. Entonces tenemos la obligación de expresarnos así, y no por eso nos vamos a defender mañana a estas revoluciones que tanto queremos, ¿verdad? Exactamente. Qué bueno, y lo quiero tocar aquí porque incluso yo tengo una amistad profunda con el secretario de prensa de la Embajada Cubana, y no me he callado, o sea, lo he dicho, tengo todo el derecho. Entiendo la historia, entiendo la posición, entiendo todo, pero se nos tiene que entender a nosotros que se reciba en un país como Cuba, y que se dirijan hacia un absoluto ampón, un maldito ampón, abyecto y despreciado cada vez más, con esos miramientos, ¿no? Lo hizo el comandante Chávez, lo hizo el comandante Raúl Castro, con todo el cariño que les tengo, nunca me pareció, y siempre lo dije, y tengo todo el derecho de decirlo. Así que vámonos a... Pero son cuestiones políticas. Lo sé, Albert, pero como eso, dice Carlos, tenemos que decirlo. Sí, a mí, por ejemplo, nunca me gustó ver a Fidel Castro en la toma de posición de Carlos Salinas. Pues claro, nunca, que no. Nunca me gustó, pero bueno, eso es, sí es una obligación, y yo lo veo como... O sea, es una obligación de los militantes de izquierda que somos no callarse estas cosas, ¿no? Hay que decirlo. No me gustó que Maduro reconociera inmediatamente la elección de Peña. Y bueno, pero son cuestiones de Estado. ¿Qué vamos a hacer? Eso no implica bajo ninguna circunstancia que nos vamos a bajar del barco, ¿no? Eso que se entienda perfectamente claro, ¿no? Porque hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que pretende que determinados gobiernos sean puros y que actúen en función de lo que nosotros pensamos que es... Pero a veces nuestras percepciones de determinadas cosas son idealistas, y en política es muy complicado eso, ¿no? Muy, muy complicado. Hay ciertas razones y ciertas cuestiones, incluso hasta de protocolo, que pues, se tienen que respetar, y bueno, ni modo, ¿no? No por eso nos vamos a bajar del barco. Claro que no, y lo acabamos de decir Carlos y yo, por supuesto que no le vamos a dar la espalda a revoluciones que han sido paradigmáticas, han sido ejemplares. Ya lo decimos, pero tenemos que decirlo. Así de simple, tenemos que decirlo. Y se nos tiene que reconocer ese derecho. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Mayor trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. La mato y aparece una mayor. Su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. Bueno, pues cerramos el primer bloque y espero que hayan disfrutado Sueño con Serpientes, que empieza con esta cita inolvidable de Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay los que luchan todos los días y son mejores. Pero hay los que luchan siempre, toda la vida, esos son los indispensables. De esos estamos hablando. Adelante, Carlos. Bueno, yo quería comentarte una cosa que no sé si te llegaron los correos que mandamos en ese sentido, que este sábado pasado hicimos acá en Buenos Aires un merecido homenaje a Raúl Bebes Sendic, a quien fuera el creador y fundador del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, sí, del Uruguay, que este año se cumplen 25 años de su desaparición física. Y organizamos este acto junto con uruguayos, con compañeros de muchos de ellos del MLN Tupamaros, hoy ya no en el movimiento, sino críticos con el actual gobierno de Mujica, sí. Y también con militantes populares argentinos que luchan por la tierra. Trajimos del interior del país a mujeres y hombres de la vía campesina que están peleando contra el latifundio y contra las guardias armadas del latifundio. Y bueno, fue una jornada realmente muy muy importante, muy emotiva, porque desde Uruguay vía Skype, porque no pudo venir, habló uno de los dirigentes de la mesa de dirección de Tupamaros en la época de los 60-70, Jorge Zabalza. Sí. Lamentablemente esta semana se conoció la información de que está con un cáncer de esófago. Qué barbaridad. Está pasando por un momento realmente duro, pero quiso estar presente y habló muy claramente sobre lo que él piensa del Uruguay de hoy, y dijo una frase que a mí me golpeó fuerte, que es: en el Uruguay de hoy el Bebesendik vuelve a ser clandestino. Qué triste, nadie, ¿no?, lo nombra de sus ex compañeros en el gobierno, y no lo nombran precisamente porque Sendic representó todo lo contrario de lo que se está haciendo hoy con el Uruguay, en el sentido de la extranjerización de la tierra, de la entrega a las multinacionales como Aratirí, como Bosnia. Y bueno, fue un momento muy interesante para hablar precisamente de esto que nos cruza a todos en el continente, que es la lucha por la tierra y la lucha contra los latifundistas armados, que en cada uno de nuestros países hay ejemplos de eso, ¿no? Definitivamente. Y fíjate que me acordaba de un artículo que leí de un ecuatoriano. Quiero comentártelo después de la intervención de Albert, pero me llamó mucho la atención lo que decía este compañero ecuatoriano, que por cierto en el Ecuador se va a llevar a cabo un evento de partidos comunistas, ¿no es cierto? Y me llama mucho la atención lo que decía este compañero del Partido Comunista del Ecuador, que decía que en el Ecuador, si bien es cierto que va muy bien la revolución ciudadana, hace falta una revolución, una gran revolución de la tierra, ¿no? O sea, entonces me llamó mucho la atención, pero adelante, Albert, y luego regresamos, Carlos, con ese tema. Yo preferiría hacerte la palabra, Patri, adelante, porque me parece muy interesante lo que estás comentando. Sí, alcancé a leerlo así de rapidísimo en la mañana, porque de veras que el tiempo es muy ingrato con nosotros, ¿no? Es poco el tiempo rinde muy poco para todo lo que hay que hacer. Y sí me llamó mucho la atención la claridad con la que habló este dirigente del Partido Comunista Ecuatoriano. Hablando justamente de que si bien ellos han apoyado a Rafael Correa, y qué bueno que lo han apoyado, siguen siendo ellos muy exigentes en cuanto a las reivindicaciones de lo que tiene que ocurrir en el campo, o sea, con la agricultura, con los agricultores, ¿no? Y siempre tirándole pues, o poniendo la mira en el socialismo, como lo está haciendo Venezuela, y como lo está haciendo sobre todo Evo Morales, ¿no? Entonces me gustó mucho ese reportaje que leí. Me parece que fue de Resumen, Carlos, de Resumen Latinoamericano. Ahí fue donde lo leí. Sí. Lo que pasa es que con Correa tiene también algunas contradicciones, y está bien que las tengan, y el problema es que no sigan dándole la espalda a los sectores campesinos indígenas, sí, que también a Correa, como está ocurriendo también en otros países, le están reclamando cuidado con las transnacionales, cuidado con la deforestación, cuidado con instalar megaminería a cielo abierto. Y bueno, ahí entra esta pelea que se da Por eso yo hablaba de lo del capitalismo y el socialismo. Sí. Ya sé que no se puede pasar de golpe al socialismo, esto ya lo tengo claro, pero sí es importante tener el, claro hacia dónde queremos marchar, porque si no nos vamos estancando en gobiernos que presionados desde afuera y presionados desde adentro por oposiciones derechistas, eligen cierto quedarse, cierto no avanzar. Y yo creo que a Correa eso le ha pasado factura ya, porque sí, en las últimas elecciones no nos olvidemos que perdió Quito. Sí. Y no la perdió por casualidad, la perdió porque tenía un alcalde que era bastante bastante desligado de las reivindicaciones populares, y la gente se lo había marcado, se lo había dicho, y él no quiso escuchar. Correa tiene lo bueno que comentábamos antes, que cuando no le gusta a alguien se lo dice, pero a veces también tiene cierta soberbia hacia los sectores populares cuando le marcan algunos errores. Sí. Y en ese sentido hay luces y sombras también en ese gobierno. Por eso que el Partido Comunista, que tiene una presencia fuerte en el movimiento campesino, está reclamando: no nos olvidemos de la tierra. Y qué bueno que lo hacen, ¿eh? Qué bueno que estén vigilantes, precisamente para que no se pierda ese momentum en el que Ecuador ha dado muestras de mucho progresismo, ¿no? Pero como tú dices, también hay sombras, y qué bueno que hay sectores, y qué bueno que se va a llevar a cabo en el Ecuador este encuentro de partidos comunistas. Qué bueno que existe ese ojo crítico, y debe de existir ese ojo crítico, justamente para que no se pierda todo lo ganado, ¿no? Mira, yo te cuento una anécdota de un personaje también, Alberto se va a reír, de un personaje también muy controvertido, que era el general Juan Domingo Perón, en Argentina, que tenía sus luces y sus sombras, por supuesto. Sí. Y él decía una frase siempre, decía que a él no le gustaba desfilar entre una corte de adulones y alcahuetes, porque claro, los líderes un poco porque a ellos les gusta y un poco porque a la gente les provoca una admiración desmedida y un endiosamiento desmedido, muchas veces la gente pierde eso tan valioso como es el pensamiento crítico. Sí. Entonces caen en la alcahuetería y todo está bien, sí señor, qué bien que lo hace usted. Y bueno, Perón decía esa frase un poco porque también sufrió eso. Él fue parte también de, a lo mejor, de engendrarlo, pero cuando se daba cuenta hacía esa autocrítica, ¿verdad? Y vaya que bienvenida, ¿no? Bienvenida, algo que le vendría también muy bien al líder de aquí de la izquierda, que es López Obrador. Adelante, Albert. No, sí, en serio. Sí, en realidad, sí. Yo creo que es perfectamente normal el que suceda esto, ¿no? Cuando hay líderes incuestionables, es muy difícil criticarlos, es muy difícil. A mí me admira mucho el peronismo. Es algo que me atrae porque no lo entiendo. No entiendo. Claro, Carlos, es algo que llevo 11 años aquí y no he podido descifrar. Es un movimiento que hoy día, nos guste o no, sigue dominando en la Argentina. Es el movimiento político más fuerte, más importante. El otro partido histórico, que era la Unión Cívica Radical, hoy día, desde mi punto de vista, está muy desdibujado. Y el peronismo está vivo, está allí, pero sus militantes lo interpretan de una manera tan diversa, pienso que lo interpretan de una manera tan diversa porque pues, encuentras expresiones de cualquier naturaleza, ¿no? Desde el progresismo kirchnerista hasta el neoliberalismo menemista, o sea, se van de un lado para otro. Sin embargo, a pesar de esas contradicciones intrínsecas, la imagen de Juan Domingo Perón, de Eva Perón, sigue ahí. por sus discursos, por sus obras, por lo que quieras. Ahí está, y es muy difícil cuando admiras a un personaje de esa naturaleza, es muy difícil decirle, jefe, está usted mal. Es muy complicado, y nosotros en México lo estamos viendo. Andrés Manuel López Obrador, pues es una figura que igual con sus luces y sombras, me parece que sus luces son sumamente importantes, ¿no? Sumamente valiosas para el momento que vive México, porque tiene virtudes que hoy día hacen mucha falta en las funciones de gobierno. Ese sentido de incorruptibilidad, ¿no? Sí. Ese sentido de la pulcritud con el dinero público, ¿no? De la, bueno, en este momento se me fue la palabra, ¿no? De vivir con lo poco. Frugal. De poder hacer, de estirar al máximo el recurso que se tiene, ¿no? De no estar con la corrupción, en fin, de la congruencia, ¿no? Sí. De la honestidad de Andrés Manuel. Y hoy día, en el México de hoy, es algo que no existe en las esferas de gobierno. Entonces, cuando tú tienes un político que ha dado la lucha por más de 20 años en condiciones muy adversas, hay que ser honestos, Andrés Manuel se le ha atacado mucho también, se le ha difamado como no se tiene idea. Obviamente, pues, el grupo de personas que lo siguen, pues son totalmente acríticos, ¿no? Nosotros ya lo vivimos, Patrick, ya lo sufrimos en ese sentido. Sí. Andrés Manuel, haga lo que haga, está bien. Así se equivoque rotundamente y nos lleve a un fracaso electoral, finalmente hizo lo correcto y todos los demás son culpables, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo pienso que en ese punto tiene que haber necesariamente esas voces de alerta, esas voces críticas, porque si un movimiento es acrítico, si un movimiento no tiene esa capacidad de ver sus errores, de analizarlos y de corregirlos, es un movimiento que está condenado al fracaso, es un movimiento que está condenado a desaparecer. Entonces, en ese sentido, es muy sano que haya la crítica para esos líderes, aunque sea muy difícil, ¿no? ¿Qué tan difícil puede hacerse, o sea, se puede volver a hacer una crítica a Fidel Castro, ¿no? O una crítica a Hugo Chávez, es muy complicado. Y yo creo que el criticar a alguien es una muestra de que se les quiere. Es decir, en primer lugar, para querer a una persona y respetarla como se quiere, como se sigue queriendo a la memoria de Chávez, como se quiere a Fidel entrañablemente, no necesitan ser perfectos. O sea, esa es una premisa, al menos para mí. No hay perfección en este planeta. No es posible la perfección. Quiere decir que para que tú respetes a un líder así, tienes que contemplar que va a cometer errores. Así de simple, y seguirlo, y entonces el hecho de respetarlo y de quererlo no quiere decir que no lo critiques, porque es un pecado caer en el fanatismo y en la adoración de un líder, porque se le convierte en dictador, y ya es culpa de la clase, perdón, es culpa de la ciudad, del ciudadano, de esa masa poblacional que decide adorar a un hombre de carne y hueso que sí merece un gran respeto, pero que también merece la honestidad de la crítica. Es como yo lo veo, ¿no? Sí, a mí me parece muy muy bueno eso, en función de que si no criticamos, no advertimos algunos errores que se pueden estar produciendo, y que a veces los mandatarios no tienen todas consigo para advertirlo, porque por lo que decíamos antes, sí. A veces tienen asesores que les hacen saludos permanentes y saludos de casi de cortesanos, y no le advierten de algunas cosas que los aleja del apoyo popular. Y me parece que en ese sentido, quienes estamos apoyando estos procesos revolucionarios y tenemos una posición muy enfrentada a la derecha que trata de desestabilizar a estos procesos, tenemos toda la posibilidad y la obligación de decir cuando hay cosas que no nos parecen bien. Hoy lo hemos hecho. Incluso yo entiendo que tengamos discrepancias entre nosotros en estas críticas, pero siempre dentro del campo del apoyo a quienes han sido elegidos por el voto popular y han demostrado que tienen una necesidad y una claridad para avanzar hacia posiciones progresistas o revolucionarias. Me parece que es sano que lo hagamos, y no es muy común, Patricia, esto, no es muy común. En general nos dividimos entre los que estamos en contra o a favor de tal cosa, pero no es común encontrar gente que está a favor de algo y a la vez tiene un pensamiento crítico. Exacto, exacto, y es un imperativo moral, honestamente, o sea, es hasta moral hacerlo, es necesario hacerlo, hay que hacerlo. Sí, sin duda, la crítica es la oxigenación de los movimientos. La falta de crítica lo que produce pues es la inamovilidad de esos movimientos, el no corregir errores, el no cambiar estrategias, el no cambiar tácticas, provoca que los movimientos se encierren en sí mismos. Yo, ese es el gran problema que hoy veo en Morena. Sí. Morena tenía mucho para hacer en México, muchísimo, tenía un campo de acción inmensamente grande, y sin embargo se han reducido y se han achatado brutalmente, convirtiéndose en partido político. No hay crítica al interior, tampoco veo, aunque algunos compañeros sí lo digan, yo tampoco veo alguna claridad ideológica en Morena tampoco. No es muy claro, por lo menos para mí, a la distancia verlo. Pero la falta de autocrítica hacia lo que haga Andrés Manuel, lo que haga la dirigencia, que básicamente son los pasos de Andrés Manuel, me parece a mí que ha hecho que Morena se haga un pequeño grupo encerrado en sí mismo. No, ya no me queda ni siquiera claro si están muy al tanto de lo que es la realidad de abajo, ¿no? De la gente, la realidad de Néstor Salgado, la realidad de los compañeros de Ayotzinapa, la realidad de los feminicidios, la realidad de Mireles, de las autodefensas, porque ni siquiera los he visto acercarse a este tipo de movimientos, de personas, o sea, los veo ausentes de todo eso. Sí. Terrible, terrible que un movimiento que tenía tanto potencial en esta coyuntura de los estudiantes de Ayotzinapa, bueno, ni siquiera abogó por Nestora. Yo no sé si López Obrador sepa de la comandante Nestora. No lo sé, porque jamás he escuchado nada. Es triste eso. En fin, también es preocupante que el tema Lázaro Mazón mantenga a Morena en ese limbo extraño, ¿no? Porque evidentemente Lázaro Mazón fue una pieza clave para que este ampón de Abarca llegara a la alcaldía y cometiera todas las tropelías que cometió, ¿no? Entonces, no hay un problema tremendo ahí, desde el hecho de que Lázaro Mazón siga siendo el candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero. Es un problema ese, un problema político moral que probablemente no deje el campo muy libre para que haya un acercamiento con Ayotzinapa por parte de Morena. No lo sé, pero sigue siendo preocupante que todavía estén pensando en si se desligan o no, o le retiran la candidatura a Lázaro Mazón. Es sumamente preocupante. Y es preocupante también que no haya este acercamiento, y que sí lo haya, por ejemplo, del movimiento de Sicilia, ¿no? Un movimiento que no hace mucho también nos generó muchas críticas, porque Javier Sicilia también tuvo actitudes que dices, bueno, espérate, ¿qué, a dónde vas? ¿Qué te pasa, no? Y sin embargo ahora Sicilia está más radicalizado que el propio Morena, que es un movimiento políticamente de izquierda. Son estos claroscuros que uno no, a veces no entiendes, ¿no? Claro. Adelante, Carlos. Sí, perdón. No, adelante, Carlos, adelante. No, sí, eso se nota claramente. Los otros días lo comentábamos aquí con compañeros a propósito de lo de México, incluso con algunos compañeros que estuvieron exiliados en México durante la dictadura argentina, que como nunca se nota ahora la componenda y la complicidad de la partidocracia tradicional mexicana. Y lo triste de todo esto es que Morena, que podría haber sido un partido que rompiera con eso, o un movimiento que rompiera con esa complicidad del PRD, con el PAN, con el PRI, que finalmente todos son hijos de los cárteles, Morena se ha quedado estancado como autista frente a esta realidad, y realmente eso complica la situación en México mucho más, porque todo este movimiento de ahora de apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa todavía no tiene un canal político que los represente. Los representa la bronca y el desengaño frente a toda esta partidocracia y la condena al narcoestado. Pero claro, no, eso a la hora de las elecciones, que finalmente las cosas se resuelven lamentablemente por ese camino, porque deberíamos pensar en otros caminos que sean mucho más representativos para la gente. Estas democracias burguesas nos meten en las urnas y no nos dejan elegir, nos dejan votar, pero no nos dejan elegir, y siempre terminamos eligiendo lo menos malo. Pero eso se nota claramente en el México de hoy, ¿verdad? Sí, Albert, perdón, ¿querías decir algo? Sí, es muy complicado. Morena tenía, como bien dices, tenía mucho potencial. Me parece que no entendió su posición. Morena debió verse involucrado con los movimientos sociales, y es a los que nunca se acercó. Si ellos se proclamaron a sí mismos como un movimiento social, un movimiento ciudadano, porque si recordamos, nace así allá por el 2008 más o menos, no sé si sea más o menos, con la cuestión del petróleo, el primer intento de reforma, sí, de los energéticos. Nace ahí Morena, nace como un movimiento social, y si bien Morena hoy como partido político y dentro de la praxis política de Andrés Manuel está en aferrarse a la cuestión electoral como una vía para llegar. Si bien ellos están trabajando ahorita para tratar de allegarse de militantes, tratar de entrar en las preferencias políticas de la ciudadanía, la discusión que teníamos el otro día con el bote, si recordarás, pues era el hecho de que en vez de estar buscando hacia arriba las preferencias políticas que ya están definidas, porque es una realidad, hacia arriba, en la clase media en el país, hacia arriba, tienen un voto definido y difícilmente va a cambiar. Claro. En cambio, abajo, abajo, donde están los verdaderamente los problemas y donde se necesita que haya el apoyo y la unidad en el país, no existe. Todos los movimientos están por ahí sueltos, no hay nada que los amalgame en un movimiento único. Entonces Morena era ese elemento para amalgamar a los movimientos, sin llegar a ser un partido político, sino como movimiento llegar al apoyo de todos esos movimientos, sin importar lo que se dijera de ellos en los medios de comunicación, porque finalmente los medios de comunicación de una u otra forma han despotricado y han difamado a Andrés Manuel López Obrador y a sus seguidores. Entonces, sin importar eso, ir hacia abajo, hacia las bases, amalgamar a los movimientos sociales, dar unidad, apoyo a todos ellos, y en función de ese apoyo, esa unidad, entonces sí, el día de mañana tienes una base electoral importante que va a apoyar tu plataforma como partido político. Pero Morena eso nunca lo entendió. Así es. Estoy pensando en todo lo que es el continente, en estos reacomodos y este regreso de la derecha, lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Por supuesto que nunca he pensado yo que el Partido Demócrata sea ni siquiera progresista. Bueno, se han desdibujado tanto los demócratas que se diferencian muy poco de los republicanos, pero con todo y eso es altamente preocupante que todavía exista un sector de la sociedad norteamericana que opte por los retrógradas, porque vaya que son retrógradas. Bueno, el Ku Klux Klan les queda corto, ¿eh? Al Tea Party y a toda esa runfla que se apoderó ya del Congreso norteamericano, ese regreso furioso de la ultra derecha, como acaba de suceder. Lo que está pasando en la propia Argentina es altamente preocupante. Toda esta embestida, este involucramiento de Chile y de Perú en este movimiento del Pacífico, es decir, todo esto tiene que relacionarse, por supuesto, con lo que está ocurriendo en países como México. Yo siempre he dicho, Carlos y Alberto y Luis, si está por ahí, que a México no lo van a soltar tan fácilmente por muchos motivos, su posición geográfica, la relación que guarda con el resto de América Latina. Han sido sumamente cuidadosos en no permitir un ápice, nada, cero de algún movimiento hacia la izquierda. Esta recuperación del Distrito Federal gracias a Mancera es un síntoma de que nos están viendo desde los poderes, lo que yo llamo el cartel financiero internacional, y están moviendo sus piezas. Por eso quise hablar con Carlos sobre lo que está pasando en la Argentina, porque Argentina se había movido a la izquierda con Néstor Kirchner. Y parece que con Cristina empezaba, que parece que Cristina iba a continuar con lo que hizo Kirchner, que fue grandioso lo que hizo. Y sin embargo, la presión es tan brutal, que se ve en Brasil y se ve en Argentina. Y entonces, ¿qué vamos a hacer como continente? ¿Qué vamos a hacer con el sueño bolivariano? Sí, Carlos, adelante. Carlos. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que seguir luchando, Patricia. Vamos a tener que volver a replantearnos que evidentemente cuando se tiene el gobierno con apoyo popular, pero también con aliados que no tienen nada que ver con lo popular, en algún momento los mandatarios o mandatarias tienen que decidirse a profundizar hacia un lado o hacia el otro. Obviamente que nosotros queremos que se profundice hacia la izquierda. Y esto se lo han dicho, por ejemplo, claramente los campesinos del MST de Brasil, de los Sin Tierra de Brasil, a Dilma en esta última elección. Sí. Esperemos que profundice hacia la izquierda, que nosotros ya no podemos seguir firmando cheques en blanco. Y en este caso argentino también hubo un nuevo voto de apoyo al gobierno de Cristina en el último, en la última elección, y hubo algunos intentos de radicalizar el proceso hacia con un contenido más popular, pero de pronto, yo no sé, a mí me parece que hubo como que le vieron las orejas al lobo y a partir de ese momento empezaron a hacer negociaciones que desde el punto de vista de la izquierda, te diría progresista, son negociaciones non santas, negociaciones con sectores del poder económico, y eso finalmente hace retroceder estos procesos. Es el gran peligro del progresismo. El progresismo tuvo una etapa que la cumplió bastante bien con algunos gobiernos, y ahora está en una etapa que para mí es de retroceso. Además, lo dice Raúl Sivechi, un escritor uruguayo que anda por México habitualmente, también lo dijo recientemente diciendo el progresismo toca techo. Ya todo lo que viene ahora es de retroceso para el progresismo. Caray. Y creo que el adalid de todo esto es la señora Bachelet, que a la que se volvió a votar con el contenido del voto de las clases populares para que gire a la izquierda. Y lo primero que ha hecho es desestimar lo que le había planteado el movimiento estudiantil, y también desestimar lo que le había planteado el movimiento popular de que no siga con la Alianza del Pacífico, en la que Piñera se subió en su momento. Sí. Sin embargo, ella dijo, no, sigo ahí. Lo cual hay que empezar a replantearse qué tipo de progresismo es este, ¿verdad? Bueno, déjame decirte, perdón, Albert, y ahorita te adelante, sigues tú. Nada más quiero decir, a mí Michelle Bachelet me ha parecido siempre, perdónenme que lo diga, una traidora de la memoria de su ilustre padre. Así de simple. Adelante, Albert. Sí. Ahí el caso chileno a mí me parece también algo incomprensible, porque el haber generado expectativas con Michelle Bachelet, no entiendo por qué, porque ya tuvo un periodo de gobierno. La izquierda en Chile junto con la derecha no han roto ese momento de la concertación en el cual la dictadura dice me hago un lado, les permito gobernar siempre y cuando no cambie nada. Claro. Y así han venido gobernando, ¿no? Frei, Lagos, Piñera, Bachelet, otra vez Bachelet. Y no ha habido en el socialismo que ha gobernado en Chile, Lagos, Bachelet, indicios de virar hacia ningún lado. No ha habido, así que ya se tuvo la experiencia de gobierno de Michelle Bachelet, y yo no sé en qué se pudo fundamentar la idea de que iba a cambiar lo hecho en su anterior periodo de gobierno. Es simple, es sencillo. No había nada que nos dijese que iba a ser diferente. En el periodo de gobierno de Michelle Bachelet, pues, simple y sencillamente se continuó con las mismas políticas. No hubo cambios así realmente relevantes, y ahora pues, tampoco los va a haber. Es parte de la ideología, de la praxis política de Michelle Bachelet, amarrada a las circunstancias políticas de Chile, que siguen siendo las circunstancias que dejó amarradas Augusto Pinochet. Sigue ahí, aunque él ya no esté, siguen los grupos de poder organizados y empoderados por él, así que ellos siguen controlando la política real en Chile, ¿no? permiten que haya cambios para que nada cambie, ¿no? Sí, gatopardianos, y todavía Argentina está más definido en cuanto a dignidad y respeto por los derechos humanos, porque lo que ha hecho Argentina, eso sí, no se le puede dejar de reconocer. Haber castigado a todos los represores, eso no se ha hecho en Chile. Se hizo nada más con Pinochet. Y no se ha hecho en Uruguay tampoco. En eso estamos a la vanguardia. Eso es indiscutible. Claro. Que es una de las cosas más importantes que ha llevado adelante este gobierno, el de Kirchner y el de Cristina. En ese sentido hay realmente un reconocimiento, creo que de toda la gente progresista, de que somos parte de la vanguardia en la lucha por los derechos humanos. Lamentablemente eso mismo, y ahí viene la parte oscura también de esto mismo que acabo de decir, esto mismo no se cumple con el presente, porque hoy sigue habiendo desaparecidos en los barrios, sigue imperando el gatillo fácil, como llamamos aquí, que es la policía que tiene la facilidad de matar a los pobres por sospechosos, por cara sospechosa. Y en ese sentido, el gobierno de los derechos humanos de Cristina Kirchner, que sí ha cumplido un rol de castigo ejemplar a los asesinos y genocidas del pasado, frente a este presente trastabilla, tiene otra posición, le da poder a personajes como el que te dije antes, Sergio Berni, sí. o no entras a disolver o a tratar de depurar las policías de la provincia de Buenos Aires o de la capital, que son realmente asesinos a sueldo. Entonces, estos son los claros oscuros, ¿me entendés?, de claro. Toda esta crítica que uno hace y que tiene que ver con que está bien reivindicar el pasado, vaya si está bien, pero también hay que atender a los desaparecidos del presente, que hay muchos, muchos. Te digo, la lista es interminable de gente asesinada y de gente desaparecida en la Argentina por culpa de la trata de mujeres, por culpa de toda la intervención de la droga y del narcotráfico en los barrios, y por culpa de la complicidad de las policías con estos sectores del narcotráfico. Qué preocupante. ¿Y qué dicen las abuelas de la Plaza de Mayo y las madres? No, bueno, las abuelas y las madres obviamente apoyan al gobierno en esta lucha por el castigo a los genocidas. Pero a ver, te voy a decir una cosa que seguramente es muy polémica, pero la tengo que decir porque estamos hablando entre compañeros y entre amigos y no puedo callármelo. Lamentablemente, el gobierno kirchnerista cometió uno de los grandes errores en cooptar al movimiento de derechos humanos. No hay alguna de derechos humanos en Argentina que lo ponía a la cima de los movimientos de derechos humanos en el mundo, es que tenía una autonomía increíble. Tanto las madres como las abuelas fueron fundamentalmente, pasaron todos los gobiernos y con muchos gobiernos fueron opositoras y con otros gobiernos fueron autónomas. Pero este gobierno tuvo un discurso de cooptación hacia el movimiento de derechos humanos, hacia por lo menos un sector de las madres y un sector de las abuelas. Entonces, esto genera complicaciones, porque frente a los asesinatos del presente hay cierto silencio. Esto que le reclamamos a Morena recién, bueno, cierto silencio del movimiento de derechos humanos. De hecho, la madre de Mayo debe de Bonafini, que es la figura que más se conoció, no abren la boca frente a estos hechos. Y esto es grave, claro, esto es grave. Claro. Porque cuando un movimiento de derechos humanos se pega tanto a un gobierno, pierde la capacidad crítica de la que hablábamos antes. Hay madres que protestan, ¿eh? Y hay abuelas que protestan, digo, pero el movimiento en sí ha sido cooptado por el gobierno. Y esto no es bueno para el movimiento de derechos humanos. No solamente no es bueno, es muy malo. Adelante, Albert. Sí, pues sí, es que es una realidad. Lamentablemente las circunstancias a veces llevan a cometer ciertos excesos. Y Carlos en ese punto pues sí tiene razón. Era una necesidad imperante. Y no sé si Carlos esté de acuerdo en esto. Era una necesidad imperante hacer justicia por los 30.000 desaparecidos aquí en la Argentina. Era imperante, ¿no? O sea, las leyes de indulto en el menemismo o las promulgadas con Raúl Alfonsín en las cuales se pasaba de largo en el castigo a los responsables, era un atropello a la memoria de 30.000 personas que no estaban más. Era un atropello al dolor de quienes perdieron a esas 30.000 personas, ¿no? Y se tenía que hacer algo invariablemente. ¿Qué sucede? Sí, efectivamente, abuelas, madres, eran perfectamente autónomas de gobiernos que nunca les hicieron caso. Llega un gobierno que dice, estoy de acuerdo en que hay que impartir justicia, hay que derogar las leyes de obediencia debida y todo eso. Y era evidente que iba a haber una especie de simbiosis en un objetivo que perseguían ambos, que era el castigo a los responsables. Aquí hay una culpa compartida, creo yo. También madres y abuelas no se han sabido deslindar a tiempo, ¿no? Sí. Porque sí, como bien dice Carlos, si hay hechos que deban ser juzgados, que deban ser criticados, se tendría que hacer. Y madres y abuelas, por una razón u otra, no se han deslindado, no han podido mantener eso. Como gobierno, tú puedes intentar la cooptación, aunque sea de buena fe, ¿no? Yo en ese punto yo creo que el gobierno de Néstor Kirchner actuó de muy buena fe en el sentido del castigo a los responsables, ¿no? Videla murió como un delincuente común y corriente en prisión. Ha habido muchos juicios, ha habido muchos genocidas encarcelados o colaboradores encarcelados. Y hasta ahí queda, pues, o sea, hasta ahí queda lo que nos une, el punto de unión entre grupo abuelas, madres, con el gobierno. Después podemos coincidir en otras cosas, pero sí, en ese punto, abuelas y madres, pues les ha fallado a ellos. Hay que hacerle la crítica a ellos también, de decir, bueno, pues también tenemos que retomar lo que nosotros éramos, que era ser autónomos a cualquier gobierno. Pero vuelvo a lo mismo, es difícil separarse de alguien que te dio o que te puso en el camino de conseguir lo que tanto exigiste, ¿no? Lo que tanto necesitabas, que era el castigo a los responsables de la desaparición de tus hijos, ¿no? Es complicado, para mí es muy difícil. Sí, yo coincido contigo, ¿eh? Es muy difícil separarse, es muy difícil. Pero frente a esto que está ocurriendo hoy, y que vos sabés que es así, que el gatillo fácil impera en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, donde hay gente humilde y que se persigue a los pobres por portación de cara, muchas veces se lo mantiene. Son culpables por portación de cara. Y hay las antípodas, Carlos, hay zonas liberadas totalmente, ¿eh? Hay zonas donde la policía no actúa, pero por nada del mundo. Yo te lo veo aquí, por ejemplo, en Lanús, hay una queja de la gente en todo lo contrario. Aquí no hay gatillo fácil, aquí simple y sencillamente hay una desaparición total y completa de los cuerpos policíacos. Se habla incluso de que Lanús es una zona liberada para el vandalismo, y esto con tintes políticos. se pretende el regreso de la familia Quindimil al gobierno municipal. Claro. Y hoy esa gente está ligada a Sergio Massa. Entonces se habla de que toda la policía en Lanús está totalmente o les han ordenado no intervenir, no hacer aprehensiones, no hacer nada para dinamitar desde abajo, desde el centro mismo de la sociedad, el gobierno municipal de Darío Díaz Pérez, ¿no? Entonces están esas antípodas en un punto, como bien dices, y está el descontrol de algunos cuerpos policíacos, y en otra pues su desaparición total, y todo pues es cuestión política, ¿no? Para golpear, y es una estrategia bien pensada para golpear al gobierno de Cristina Fernández. Porque si algo hay que tener claro, no necesariamente el gobierno nacional tiene el control de cuerpos policíacos, ¿no? Eso es algo que se ha batallado también mucho aquí. Se puede tener el gobierno, pero los cuerpos policíacos pareciera ser que en algún punto tienen vida propia, ¿no? Claro, claro. Pero el peligro es que terminemos como en México, ¿eh? Porque, sí, sin duda alguna. Porque aquí todavía estamos en una incipiente introducción de los cárteles, pero ya han llegado, ya los tenemos cerca, ¿eh? Y algunos políticos ya han sido seducidos por esas propuestas millonarias que hacen los cárteles cuando quieren asentarse en un lugar. Y si a eso le sumamos cuerpos policiales incontrolables, bueno, tendremos muchas veces cosas como las que están pasando en México, y que a veces aquí la gente abre la boca y dice ¿cómo puede ser que en México pase eso? Bueno, pero en algunos barrios nuestros también empiezan a darse situaciones realmente muy muy difíciles de controlar, ¿verdad? Y en ese sentido vuelvo al tema de los derechos humanos. Los derechos humanos son los del pasado, los del presente y los del futuro. No puede haber derechos humanos para unos y no derechos humanos para otros. Y yo creo que en eso hay una asignatura pendiente de algunos movimientos de derechos humanos que en otro momento han estado realmente muy en el combate, muy en la pelea, y que ahora se los ve como seducidos, obviamente por la política oficial con respecto al castigo a los asesinos de la dictadura, y enmudecidos frente a la protesta que deberían hacer frente a los abusos que se están cometiendo hoy. Cierto, yo creo que de esas habas se cuecen en todos lados, ¿eh? Lamentablemente eso llega a ocurrir. Yo también entiendo con toda claridad lo que dijo Alberto, es difícil. Pero, sin embargo, no hay que dejar de emitir estas observaciones, porque solamente así movimientos que han tenido una actitud muy digna, muy valiente, pueden reaccionar. Es decir, se achantan en su... digamos, ya hicimos todo lo que tenemos que hacer y ya, nosotros ya. Y no es así. No es así. La propia memoria de los que cayeron víctimas de la dictadura merece una continua congruencia. Es decir, no volver a repetir la historia. Y eso es una obligación moral hacia la memoria de los que fueron víctimas de aquellos otros militares, ¿no? Es así. Entonces, hay que seguirlo diciendo. Porque pasa lo mismo con las figuras como las madres de la Plaza de Mayo y las abuelas. Es decir, tampoco tienen que ser intocables. Tienen que estar expuestas igualmente a la crítica sana que las haga también reaccionar. Es decir, no solamente la justicia está para sus parientes, para sus hijos, para sus hermanos, para sus padres, en fin. La justicia es para todos, ¿no? En memoria de los que no la tuvieron, ¿no? Tal cual. Y en ese sentido yo hago una separación muy clara. Las abuelas Las abuelas siempre fueron así, o sea, fueron autónomas, pero ahora no son tan autónomas, pero han seguido trabajando con un objetivo muy claro, que era la devolución y la búsqueda de los hijos, de sus hijos, los hijos secuestrados, los bebés secuestrados. En cambio, el movimiento de madres se separó en dos. Hay una separación muy clara de dos movimientos, y uno de ellos ha quedado absolutamente como un apéndice del gobierno, y el otro contiene todavía madres que están muy atentas al presente, sí. Obviamente que apoyan toda la lucha de encarcelamiento de los genocidas, que es lo que más realmente ha gratificado a toda la población, que por fin se ha castigado a los asesinos, pero también luchan por lo que está pasando hoy. O sea que en ese sentido, bueno, vuelvo a decirte, seguimos a la vanguardia, con todo lo que, con todas estas críticas que puedo estar haciendo ahora. Yo reconozco que somos un país con uno de los movimientos de derechos humanos que ha dado un ejemplo al mundo, porque otros países que han sufrido genocidios como los nuestros no han jugado a nadie. México. Bueno. Y Guatemala. Guatemala, sí. Fíjate lo de Japón. Fíjate lo de Japón. ¿Aló? Hola. Sí, adelante, Carlos. No, que te decía, fíjate lo que ha pasado en Guatemala con Ríos Montt, que cuando parecía que se lo podía juzgar y condenar, finalmente todo quedó en nada, humillando nuevamente a la víctima, ¿verdad? Y en todos nuestros países de los alrededores, vaya, Chile, Uruguay, no hay casi militares presos, todos están con una impunidad absoluta. Y en Argentina, por realmente en homenaje a toda la lucha de, no solamente, no, esto no es un acto solamente de gobierno, esto es un acto de que un gobierno ha tomado la movilización popular permanente del pueblo argentino para que se castigue a los culpables, y lo ha llevado realmente a ponerlos sobre la superficie y juzgarlos. Otros gobiernos pasaron olímpicamente de esto, y otros gobiernos fueron cómplices de los militares. Entonces, en ese sentido, hay que reconocer esto. Y la lucha de las madres, la lucha de las abuelas, ha sido siempre ejemplar. Por eso que ahora que hay esta cooptación, obviamente siempre hay un cooptador y un cooptado. Claro. Alguien que le gusta que lo coopten. Entonces, yo veo la M de Bonafini, que yo te quiero decir, Patricia, para que tengas en cuenta, M de Bonafini es la madrina de mi hija. Fíjate. Yo trabajé 30 años pegado a M de Bonafini en el apoyo a él. Y yo rompí con Eve de Bonafini cuando pasa esto, cuando pasa que veo que todo lo que había predicado termina en esta situación de saludo uno, saludo dos al gobierno. Al gobierno que hace cosas buenas y que a veces hace cosas malas. Y vuelvo a decir, se pierde el pensamiento crítico y esto redunda en cosas contrarias a la lucha por los derechos humanos. Y hay derechos humanos que hay que defender siempre, sean las de los pobres que viven en los barrios, sea la de los militantes que toman las armas, o sea de los militantes que no toman las armas pero que luchan por una causa. Todos esos deben ser defendidos por un movimiento de derechos humanos. Y esto es lo que hoy nos quejamos muchos de nosotros, que no pasa con algunos organismos. Otros no, otros siguen igual. Hay el caso de un periodista que es oficialista, que se llama Horacio Verbisky, que es un hombre intachable en su lucha, y que escribiendo en el diario más oficialista, que se llama Página 12, cuando tiene que criticar al gobierno, lo hace. Y lo hace. Y no se le cae el techo encima por eso. Y si tiene que defender la lucha de los que están peleando por una reivindicación justa, lo hace también. Por lo cual, esa es una posición que me parece la lógica dentro de esta discusión que estamos manteniendo. a los gobiernos hay que a los gobiernos progresistas no hay que desestabilizarlos, no hay que pasarse a la oposición. Lo que hay que hacer es que cuando cometen errores hay que criticarlos. Definitivamente, para fortalecerlos. Pues hemos llegado ya al final de este, qué lástima, porque está, bueno, qué rico programa, como siempre. Unas palabras ya de despedida, porque nos estamos pasando un poquito. Adelante, Carlos. Bueno, gracias por el espacio, como siempre, Patricia. Y fuerza con lo de Ayotzinapa, seguiremos militando aquí también con los compañeros de la Asamblea Mexicana de Mexicanos en la Argentina, que están moviéndose mucho, mucho en solidaridad con lo que están haciendo sus colegas allí. Gracias a ti, Carlos, que gracias de veras, porque con tu participación este programa se enriquece muchísimo, ¿no? Yo te tengo que apreciar mucho a ti el haber estado aquí presente, y que siga habiendo muchos programas contigo, Carlos. Adelante, Albert. Bueno, agradecer su presencia a Carlos, a don Luis también, si aún no está escuchando, también agradecerle su presencia. Sí. Es muy muy interesante siempre puntos de vista frescos de alguna u otra forma para también nosotros oxigenar nuestro programa. Sí. Eso es muy bueno, la realimentación de los puntos de vista es fundamental. Así que pues agradecerle a Carlos su presencia, gracias a ti, Patri, y pues un saludo a todos por habernos acompañado el día de hoy. Definitivamente, y a ti también, Albert, pues qué te puedo decir, que desde que te incorporaste desde la raíz ha crecido en calidad, ¿no? Muchísimas gracias. Y a don Luis Ávila, nuestro cariño para él, para toda la familia de la comandante Nestora. Vamos a seguir sobre el tema. Y a todos los que nos escucharon, a Pastor, a Wok, a Pumas, a Cuautli, a Soviético, y a todos los que nos sintonizaron, un gran abrazo. Nos estamos escuchando este próximo miércoles en otra emisión de Desde la Raíz, y un abrazo enorme, fraternal, un enorme cariño a todos los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, nuestros enormes respetos a esa gran normal, a todos los estudiantes. ¡Qué enormidad de espíritu! Muy buenas noches, sigan con el FEMCAI y hasta luego. En este momento dejo la radio.